Comienza un nuevo programa de Volley 631. Toda la actualidad de ARBA, IBOB, Netro, Liga Argentina y Selección, con entrevistas, análisis, opinión y mucho más en un solo programa. De 6 jugadores y 3 toques sale un programa. El equipo ya se arma. Sale Volley 631. El equipo está por salir. La hinchada está loca. Revoleando los trapos al viento. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Volley 631. César Asprela los saluda hasta las 18. Vamos a estar junto a ustedes con muchísima información. Tenemos un día, la verdad, cargadísimo con muchísimas noticias porque hoy, entre otras cosas, debuta la selección argentina masculina en Colombia en el clasificatorio de la Copa del Mundo. También tenemos a dos corresponsales, a Sergio y a Juli, en el Hotel Hilton, donde estará la presentación de las Panteras. Además, todo lo que dejó la última fecha de la Liga Metropolitana, también ARBA, LIBOP. Así que muchísimo para hablar. Y primero, les voy a presentar a Enzo Belén, que está aquí a mi costado. Enzo, ¿cómo andás? Todo bien, César. Sí, mucha información. Tenemos de todo, tenemos enviados especiales, cobertura allá en el Hotel Hilton en Puerto Madero. Y enviado especial también a Colombia. A Colombia, estamos llegando cada vez más lejos. Claro. Con mucha información, las charlas de las Panteras, la conferencia de las Panteras. Y además tenemos todo con lo que tiene que ver con el seleccionado masculino. Exactamente, el seleccionado masculino que debuta hoy, como decíamos, en Colombia, Camilo Lourido, enviado especial de Volley 631, así que seguramente nos va a traer alguna que otra entrevista, alguna nota de color de lo que esté pasando allí en Cali. Muy interesante va a ser, porque además para probar, para conocer los jugadores, claro, cómo se van a distribuir en la cancha. Sí, en este primer desafío que tiene Argentina en el año. Un desafío importante, porque sí, con esto se pueden clasificar directamente a la Copa del Mundo, claro, en dos plazas para clasificarse, así que vamos a ver qué noticias nos tienen de allá. Vamos a ver entonces, claro, qué nos traen desde Cali, desde Colombia, a nuestro enviado Camilo. Les recordamos que estamos en Twitter en @volley631, allí podrán encontrar toda la información, junto también en nuestra web, volley631.com.ar, y en nuestro Facebook, en volley631, así que ahí tienen toda la información. Toda la información, FM también, 106.3, claro, y en la página de radionauto.com.ar. Por ahí nos escuchan. Bueno, vamos a comenzar rapidito porque la verdad que tenemos muchísima información. Vamos a empezar hablando, como decíamos recién, de la selección masculina. Comenzamos entonces el programa hablando de lo que va a ser la selección masculina, porque estará debutando esta noche en Colombia. Sí, partido importante contra Venezuela, si no me equivoco. Claro, será a partir de las 20 horas de nuestro país, uh-huh, el partido frente a la selección de Venezuela en lo que será este clasificatorio de la Copa del Mundo que se disputa en Cali y que Argentina seguramente buscará estar en lo más alto ante estos tres equipos. Claramente, considero que está un escalón arriba de estos tres equipos. Exactamente, sí. Mañana se enfrentará a Chile y después cerrará el jueves con Colombia y después ya el fin de semana se juega la semi y la final. Claro, recordemos que son cuatro equipos, uh-huh, todos contra todos y después las semifinales. O sea, no importa, casi que no importa la fase regular porque a partir de las semifinales arranca lo lindo. Claro, lo lindo es que es justamente la parte eliminatoria. Más que nada esto se ve a qué nivel se encuentra cada equipo. Claro. Y también es bueno para ver en qué posición se encuentra Argentina con estos jugadores que quizá no son de todos titulares. Claro. Están. Porque algunos todavía ni han vuelto. No han vuelto todavía. Así que hay que ver en qué posición se encuentran estos jugadores, que también está bueno para mostrarse. Quizá hay alguna sorpresa. Y bueno, sirve para ver qué escalones nos encontramos, más allá que Argentina tiene todo para llevársela, claro, a su plaza. Sí, creo que es el claro favorito. Está un par de escalones arriba, sobre todo de Chile, de Colombia y tal vez más parejo, supongo que será Venezuela. Claro, el partido de hoy, justamente. Claro, el primero. Y bueno, este clasificatorio entrega dos plazas a la Copa del Mundo. Así que hay que llegar a la final. Hay que llegar, es lo más importante. Y Argentina tiene esa obligación. En este caso tiene esta obligación por ser el equipo que que por nombres y por juego, por lo que ha demostrado, están a un escalón mucho más arriba de lo demás. Está bien, como decíamos, hoy entonces desde las 8 de la noche, el partido que se podrá ver a través de la página web de la Confederación Sudamericana de Voleibol, voleisur.org. Qué lástima que no se televise. Claro, bueno, pero se puede ver por ahí. Sí, se puede ver. La Confederación Sudamericana siempre transmite los partidos de Sudamericanos, Copa Panamericana, cosas así. Así que está bueno que lo podamos ver por ahí. Sí, sí, es importante verlo porque ya como dijimos, el primer partido que se va a enfrentar a Argentina. Más que nada para pensar ya en la clasificación a la Copa del Mundo, claro. Que es un torneo importante, se juega cada 4 años y hay que aprovecharlo. Y tenemos la lista, los 14 jugadores que viajaron junto a Julio Velasco a este torneo. Vamos a ver, todavía no tenemos confirmación del equipo, obviamente, hasta unos minutos antes del partido no lo sabemos, pero tenemos la lista de los 14 jugadores. Exactamente. Lo vamos a dar. En armadores lo tenemos a Demián González y Luciano De Seco. Los opuestos son José Luis González y Federico Martina, que quizá era una de las sorpresas de las listas, sí. Los centrales Pablo Krek, Martín Ramos y Facundo Imhoff y Federico Fratenovic. Los puntas son Lisandro Zanotti, Nicolás Bruno, Rodrigo Villalba y Ezequiel Palacios. Los libres son Sebastián Kloster y Facundo Santucci. Los 14 jugadores entonces que ya están en Colombia, que debutan esta tarde, como decíamos, esta noche más que nada, a las 20 horas, hora de nuestro país, y que se puede ver por la página web también de la Confederación Sudamericana, voleisur.org. Esperemos que sea un buen debut. Yo creo, sí, considero que sí, lo vi muy motivado, más que nada en las redes sociales se vio muy claro, motivado, sí. El equipo, la selfie, mostrando un poco lo que viene a ser lo privado del club. Claro. Del seleccionado, así que yo le veo con mucha confianza en un partido que va a ser totalmente importante para Argentina. Sí, además el primer partido ya, tal vez, no sé si se puede medir a fondo el rendimiento, porque es recién el primer partido de todo el año. Y prácticamente que no han jugado juntos todavía. Claro, todavía así no que han jugado juntos. No es un equipo que se conozca tanto como el equipo básicamente titular de este seleccionado. Así que habrá que ver en qué posiciones nos encontramos con estos jugadores que se van a querer mostrar, obviamente. Y será una linda medida porque a fin de mayo, el 29, 10 días, comienza la Liga Mundial, que es un torneo para Argentina importantísimo también. Muy importante. Así que este torneo seguramente también servirá como medida para llegar al debut de la mejor manera. Sí, considero que la Liga Mundial es todavía aún mucho más importante, más que nada porque ya sabemos en qué nivel se encuentra Argentina para esta clasificatoria y todo van ahí apuntado justamente a la Liga Mundial. Y después tenemos, si clasificamos, obviamente, septiembre la Copa del Mundo. La Copa del Mundo que todos esperamos la clasificación porque, como decíamos, Argentina es el claro favorito. Totalmente, claro favorito en una Copa del Mundo que va a ser muy disputado y que con este nuevo tipo de, digamos, de reglamentación de cómo se dividen los grupos, quizás se haga mucho más peleado para los equipos que están a un escalón mucho más bajo de la potencia. Claro, así que bueno, vamos a ver cómo le va a la selección argentina. Repetimos, hoy a las 20 horas estará debutando en el clasificatorio de la Copa del Mundo. Esta información es auspiciada por Sonder La Plata, calle 10, entre 49 y 50. El espíritu deportivo está en Sonder. Y bueno, Enzo, redondeando así de la selección, nos vamos a tener que ir al primer bloque, pero todavía tenemos muchísima información. Como decíamos, tenemos un envío especial en Colombia, en Cali. Algo bastante importante para Voley 3-1, claro. Hasta Colombia llegamos, así que también tal vez para todos los que quieran, todos los espectadores que quieran saber qué dice algún jugador o no, tenemos la oportunidad con un enviado especial allí. Claro, bueno, así que le vamos a llevar toda la información exclusiva. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa escuchando un poquito de Soda Stereo. We'll be right back. formas. Algo ocurrió, una extraña sensación, un presentimiento. Tuve que dejar de hacer el amor en el momento. Fui en busca de un abrigo. Encendí un cigarrillo y ahí lo vi, un misil en mi placar. Mi placar, un modelo para armar, pero nunca para desarmar. Te miré tristemente, y no hay más tiempo que perder. Ah, estaba ahí un misil en mi placar, modelo para armar, pero nunca para desarmar. Tocamos la red, pero no es infracción. Comunicate con nosotros en Facebook o vía Twitter en @poli631. Continuamos con Volley 631, segundo bloque en este martes 19 de mayo, como decíamos, hoy a 10 días del arranque de Argentina, del debut de Argentina en la World League. Y primero, bueno, para hablar de la World League, ya estuvimos hablando de lo que fue la selección masculina, de toda la información, y ahora nos vamos a meter más detalladamente en lo que es la Liga Metropolitana. Tiempo de hablar entonces de la Copa Leopoldo Chulo Olmo, donde están Gimnasia, Estudiantes y Banco Provincia, los representantes de La Plata, porque este fin de semana se jugó Enzo la tercera fecha. Sí, ganó Estudiantes de La Plata, ganó Gimnasia y bueno, en el caso de Banco Provincia, que todavía no ha podido remontar en este caso porque no ganó ninguno de sus partidos. Claro, empezamos si querés por la zona A porque Estudiantes está imparable, parece el pincha. Imparable, totalmente. Las jugadoras que volvieron de las lesiones parece que le ha dado, le hicieron bien al equipo. Le ha dado jerarquía al equipo justamente. Claro. Y a nivel se nota totalmente comparado de lo que venía haciendo lo anterior, ¿no? Le ganó el sábado le ganó 3-0 a River, parciales de 25-17, 25-11 y 25-22. Así que un nuevo 3-0 y puntaje ideal, invicto, y en la tabla de posiciones está en la cima. En la cima totalmente, creo que que lo comparte con, si no me acuerdo, con Boca, claro. Con Boca, ambos sí. Con 9 puntos que se estarán enfrentando en un par de fechas, así que va a ser casi para definir el primer puesto. Para definir el primer puesto. Así que Estudiantes han pensado con el puntaje ideal, algo que seguramente el técnico lo ha querido. Claro. Y siempre lo nombró ya en la primera fecha cuando ganaron, que lo ideal era ganar todos los partidos. Claro, creo. Es difícil, sobre todo porque, bueno, en el grupo está Boca. Está Boca, un equipo ya histórico. Sería seguramente el mejor equipo junto a Gimnasia de lo que vendría a ser toda la Liga Femenina. Claro, campeón además de la Liga Argentina, el último torneo que se jugó en el verano. Uh-huh. Así que va a ser seguramente el rival a ganarle en esta zona de grupos. Pasan los dos primeros, recordemos. Por ahora Estudiante viene muy bien. Viene muy bien, pasa obviamente, como dijiste vos, los dos primeros. Y la diferencia que puede ser que con Boca es que viene con esa incentivación y motivación de que ha empezado mal ya, más que nada por las lesiones en el anterior partido con las Copas Metropolitana. Exactamente. Y que en esta Copa Chulo Olmo ha remontado un montón, y esa motivación y esa incentivación de ganar los 3 partidos seguidos ayuda al equipo a seguir por esta senda. Y bueno, el equipo de Andrés González, que iba a jugar esta noche frente a Ciudad, finalmente el partido fue reprogramado para el miércoles de la semana que viene. Así que recién estarán jugando el miércoles 27 las chicas de Estudiantes, seguramente también pensando en seguir con esta muy buena racha que están teniendo. Sí, tienen un tiempo más para descansar, es importante el descanso, y así que se va a enfrentar un equipo Ciudad que no es... Un rival duro, es igual, duro. Pero hoy por hoy creo que Estudiantes está por encima. Sí, está por encima totalmente. Puede ser que le complique algún que otro set, pero me imagino al nivel que está Estudiante hoy, lo puede sacar adelante. Y bueno, por otro lado, otro de los equipos platenses que está en la zona A es Banco Provincia, que volvió a caer. Recordemos que está haciendo una suerte de recambio José Luis Rifforcat, aprovechando, por ejemplo, haciendo descansar a Novelli, una de las figuras. Así que jugando también con muchas juveniles. Una nueva derrota que todavía no ha podido ganar Banco Provincia en el torneo. No, es así, pero tiene todavía mucho por adelante para mejorar. Como dijiste vos, ha estado cuidando varias jugadoras, Novelli en el caso, que es la jugadora más importante, y quizás las expectativas y los objetivos son otros para Banco Provincia. Y bueno, viene de perder ante San Lorenzo el último partido como visitante por 3-0. Además con un equipo difícil también, ¿sabes? Claro, San Lorenzo es un gran rival. Los parciales fueron de 25-15, 25-19 y 25-21. El jueves estará jugando nuevamente Banco Provincia como local ante Lanús, así que será una linda oportunidad para salir del fondo de la tabla. Totalmente, va a ser importante para allá, para Banco Provincia, remontar un poco porque vienen perdiendo los 3 partidos, y también el técnico para motivar también a sus jugadoras, que más allá que son juveniles necesitan también la victoria. Así que repasamos cómo están la tabla de posiciones por ahora de la zona A con 3 fechas disputadas. Así es, está primero Estudiantes, como ya lo dijimos hoy, Boca con 9 puntos ambos, San Lorenzo y Ciudad 6, River y Lanús tienen 3 y Banco Provincia y Ferro 0. Así que esa es la tabla de posiciones de la zona A. Como decíamos, Estudiantes estará jugando el próximo miércoles ante Ciudad, miércoles 27, y Banco Provincia lo hará este jueves desde las 21 horas recibiendo a Lanús en City Bell. Esto ya por la cuarta fecha. Así es, también viene bastante mal, como ya vinimos diciendo, así que habrá que ver qué pasa en esa zona que lo tiene, es la zona B, me imagino. No, perdón, me equivoqué, la misma zona, la zona A, claro, con Estudiante primero, así que habrá que ver cómo remonta la situación Banco Provincia. Así es, y bueno, pasamos a la zona B, que te justamente, parece que ya quería empezar con Gimnasia. Claro. Gimnasia, bueno, que ha ganado. Ganó Gimnasia en un partidazo este fin de semana contra Vélez. Un partido muy reñido porque fueron 3-2 contra otro equipo que es totalmente candidato a quedarse con el primer puesto. Y que viene de ganar la Copa Metropolitana. Exactamente, así que son dos equipos que fue lindo seguramente verlos. Vos tuviste la oportunidad de estar allí. Sí, partido muy parejo. Gimnasia sin jugadores claves como Giseldo Pozo, Bárbara Stanford, Tania Costa. Le faltaron un par de jugadoras importantes. Claro, le faltaron varias jugadoras y por eso también, bueno, con poco recambio, varias juveniles en el banco de suplente, pero no con el recambio habitual que tiene Gimnasia, que es un plantel bastante largo. Exactamente. Más allá de eso, tienen jugadoras de mucha calidad, rendió muy bien Tatiana Vera en el tema del saque. Y ha podido remontar un partido que siempre estuvo ahí, muy reñido, más allá. Bastante parejo, sí, se ve también en los parciales, 22-25, 25-20, 24-26, 25-22, y el tiebreak fue 15-10 para Gimnasia, que también está invicto y liderando su zona. Exactamente, está liderando la zona, con 9 puntos también. Con 8. Con 8, perdón, es verdad, por las diferencias y demás. Bueno, y Priscila Bosse fue una de las figuras con 25 puntos. Claro, fue el estandarte en ataque de Gimnasia. Y tuvimos la oportunidad de hablar con Priscila Bosse luego del partido. Y esto era lo que nos decía la rosarina. Bueno, Priscila, felicitaciones por la victoria. ¿Se lo imaginaban así de duro el partido en la previa? Y un poco sí. La verdad que era un rival fuerte. Nosotros con un par de jugadores que faltan. Pero pudimos con el partido, estuvo muy bueno. Yo creo que, como hablábamos recién, fue a puro huevo, a pura garra y corazón. Así que estamos muy contentas porque era un partido clave para ganar. Tuvieron bajas muy importantes. ¿Crees que si tenían esas cuatro jugadoras, por ahí hubiese sido más, no sé si fácil, pero tal vez una tarea un poco más sencilla para ustedes? No sé, yo creo que el partido... se iba a poner el peleado igual que ahora, se podría haber jugado un poquito mejor, pero el resultado es lo que importó, así que estamos contentos. Volvieron a jugar de local luego de muchísimo tiempo, ¿cómo se sintieron? Bien, la verdad que jugar acá, yo que nunca, a ver, la liga fue una cosa aparte de lo que estamos jugando ahora, y jugar acá es como sentirse en casa y que la gente esté en los momentos que tiene que estar. Siempre están, pero ayuda mucho jugar acá. ¿Te imaginas jugando una final acá en el Poli? Sí, la verdad yo creo que va a reventar el día que si jugamos la final va a estar muy bueno. Bueno, fuiste la figura del partido, así que te felicitamos. Y bueno, felicitaciones por la victoria y porque siguen invictos. Bueno, muchas gracias. La palabra entonces de Priscila Bosio, una de las figuras de Gimnasia en la importantísima victoria ante Vélez. Fundamental para sacarse esa diferencia, más que nada, tanto en el tercero y en el tiebreak. Claro. Con 25 puntos, un equipo que ya viene puntera, que era, creo que más o menos estaba en las consideraciones de todo. Que sí, estén seguramente, que entre Gimnasia y Vélez creo que se va a definir esos dos primeros puestos. Es como ahora Estudiante con... Con Boca en la otra zona. En la otra zona. Claro, son los, creo que los candidatos a llegar a semifinales, Estudiantes y Boca por la zona A y Gimnasia y Vélez por la zona B. Así es, así a que... menos que haya alguna sorpresa. Y estaría bueno, siempre está bueno las sorpresas, más que nada para dar un envión a otro equipo para llamar un poco más la atención, como fue en el caso de Banco Provincia en la Copa Metropolitana. Claro, ya Banco se metió ahí, si bien se estaba jugando la Liga, se metió entre los cuatro mejores en la Copa, ahora por ahí tiene una realidad bastante diferente. Totalmente, pero ya, como decías, están cuidando a alguna jugadora en el caso de Novelli. Claro. Y quizás los objetivos también de Banco Provincia es otra cosa, son otras expectativas. Claro. Bueno, repasamos entonces los próximos partidos porque Estudiantes estará jugando el miércoles 27 ante Ciudad. Banco Provincia lo estará haciendo este jueves como local ante Lanús a partir de las 21 horas. Y Gimnasia estará jugando mañana ante Lomas del Mirador, pero en condición de visitante. Esto ya completando la cuarta fecha de esta Copa Leopoldo Chulo Olmo, que viene muy bien. Muy interesante. En el caso tanto para La Plata más que nada, claro. En el caso de Estudiantes, Gimnasia, más allá que Banco Provincia no ha arrancado del todo bien, siempre es importante tener otro equipo como estando acá en La Plata, estando dentro de una de las copas más importantes de la Liga, de la División de Honor. Así es, Enzo. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña tanda. Primero te recordamos que nos podés seguir en Twitter en @volei631. También en nuestro Facebook, Volley631, y en la web, volley631.com.ar. Nos vamos a una tanda, pero quédate pegadito que todavía hay muchísima más información. Radio Nauta. En un dial

Hablamos entonces de la Asociación Regional de Voleibol Amateur, porque empezó este domingo la primera división. Recordemos que se había jugado la fase previa, la fase clasificatoria. Dos equipos entonces clasificaron a la primera división y ya arrancó este torneo, que es bastante largo, dura hasta fin de año, pero que tiene un desarrollo importante. Así es, así que son dos equipos que están luchando por el título. Claro. Eso lo hace mucho más entretenido. Exactamente. Ya comenzó, ya se han jugado dos partidos. Así es, jugó el de Atenas versus Astillero A, que le ganó 3-1 a Atenas. Claro. Y el otro partido fue el de Cruce A contra el Cruce B. El Cruce A le ganó 3-0. Claro, y decías Atenas frente a Astillero A, triunfo de Atenas por 3-1. Fue una revancha de lo que fue la final del año pasado, porque en 2014 se enfrentaron en la definición, quedó en manos de Astillero. Un equipo que igualmente cambió bastante sus jugadoras, por ejemplo, armadora, líbero, opuesto, así que está en un proceso de recambio que, bueno, por ahí eso se puede traducir también en los resultados. Se notó claramente en el partido de anoche, claro, en un 3-1 contundente, pero como dijiste vos, es largo el campeonato, es hasta el fin de año, hay un proceso largo para Astillero para acomodarse, así que hay que ver. Es importante el partido de claro, la noche. Es lindo empezar ganando siempre. Claro, es lindo empezar ganando, pero todavía como que falta ver a qué apunta a cada equipo, ¿no? Claro, a qué para qué están. Recién tienen pocos partidos en este año. Así que, bueno, como decíamos, Atenas derrotó 3-1 a Astillero A. Vamos a repasar primero lo que fue el resto de la fecha y después sí nos metemos un poquito más en ese partido. Perfecto. Porque hoy se juegan dos partidos. Importante. Claro, también en el transcurso de esta primera fecha. A las 9 de la noche, ambos partidos. Uno a las 9 de la noche y el otro a 9 y media. El CRE se enfrenta a un LPA y a las 9 y media, media hora después, Universal A versus Universal B. Ese también será un lindo partido. Universal A, que ha ganado sus 5 partidos en la fase previa, y Universal B, que ganó 4 de los 5. Oh. Así que va a ser un lindo encuentro, seguramente. Un clásico, básicamente. Claro. Bueno, la fecha se cerrará el jueves con el partido entre Centro Fomento de los Hornos ante el CEF número 2. Antes, el miércoles, estarán jugando Unidos del Dique ante Selle. Así que estos son los partidos que quedan de esta primera fecha de la primera división justamente de ARBA. Así es, que recién empieza, así que no podemos sacar ninguna conclusión todavía. Con una tabla de posición que, bueno, Atenas y el Cruce A obviamente también, claro, primero porque ganaron su respectivo partido. Claro, pero ahora, hoy ya se completará un poquito más, dos partidos. Exactamente, para ver cómo se va armando esa tabla de posiciones. Así es, y nos metemos un poquito en lo que fue ayer la victoria de Atenas ante Astillero A. Dos primeros sets muy favorables para Atenas, 25-16 el primero, 25-3 el segundo. En el tercero reaccionó Astillero, ganó por 25-19. Finalmente en el cuarto logró ganarlo Atenas, selló la victoria por 3-1 con un 25-17. Así que Atenas victorioso en la primera fecha, 3-1 sobre Astillero A. Y tuvimos la oportunidad de hablar con una de las figuras de Atenas, como lo es Irene Rivero. 18 puntos convirtió ayer, fue la máxima anotadora del equipo. Y bueno, tuvimos la oportunidad de hablar y nos decía lo siguiente. Bueno, Irene, felicitaciones por la victoria. Lindo empezar así el torneo, ¿no? Con una victoria. Sí, está bueno. Encima es con el rival que perdimos la final el año pasado, así que estuvo bueno. Tuvimos la revancha rápido y estuvo bueno el partido. Estuvo peleado. ¿Fue como que se sacaron en una espina? Sí, la verdad que sí. Además, toda la hinchada y todo eso, está muy bueno este partido. Bueno. ¿Qué les pasó en el tercer set que se cayeron? Siempre nos pasa lo mismo. Empezamos a errar, no podemos salir y bueno, nos cuesta rotar y bueno, lo perdemos. Siempre nos pasa lo mismo. Es nuestro más, el peor defecto. ¿Fue un tema más de la cabeza que de juego? Sí, yo creo que sí. Si veníamos jugando bien y creo que éramos superiores a ellas, así que fue eso, la cabeza. ¿Y cuál fue la clave para que le saquen tanta diferencia en los dos primeros sets? Y no errar y jugar como nosotros sabemos, como entrenamos, pues entrenamos así, atacando, es nuestro juego. Así que si jugamos bien, les hago diferencia a todos. ¿Les salió todo casi en los primeros sets? Sí, y creo que sí. Defendimos un montón y estuvimos bien en el ataque, sí, después erramos en el tercero. ¿Y para qué está Atenas en este torneo? Para salir campeón. ¿Sí? ¿Se van a tomar revancha el año pasado? Sí, vamos a tener que jugar bien porque hay buenos equipos, pero sí, queremos salir campeón. Bueno, Irene, felicitaciones y muchas gracias. Bueno, gracias a vos. La palabra entonces de Irene Rivero, jugadora de Atenas, una de las figuras de anoche con 18 puntos en la victoria de su equipo por 3-1 ante Astillero. Y como decías, queremos ser campeones. Totalmente. Tendrán que mejorar mucho, como dijo también en la entrevista, que claro. más que nada en los errores que han tenido durante. Los errores no forzados, claro. Exactamente, pero viene bien, es un equipo que ya está armado. Claro, viene jugando, es el mismo equipo que yo estaba mirando justamente. Lo que era el equipo de Atenas del año pasado y formó con el mismo con el que formó en este partido. Así que te das cuenta que ya es un equipo que viene hace bastante tiempo jugando. Y cuando se conoce es mucho más fácil también. Porque, exactamente. Durante un proceso, más que nada cuando es un torneo largo, siempre es importante tener un equipo que ya está armado, que ya se conoce, juegan de memoria básicamente. Claramente, bueno, entonces eso en lo que respecta a la victoria de Atenas, ya repasamos también los partidos. ¿Querés que pasemos, Enzo, a lo que es el torneo masculino de Arba? Porque también está en pleno desenlace. Así es, el ser número 2 aprovechó que Universidad quedó libre y luego de vencer a Fomento como visitante escaló al segundo puesto. Así que los chicos del CEF, que juegan en la escuela 10 siempre como local, están segundos en la tabla de posiciones, la verdad. Están haciendo un gran torneo, comenzaron en una excelente manera. Así es, bueno, falta mucho todavía también, claro. Pero ya aprovechando esa situación que Universidad quedó libre, exactamente, pudieron escalar hasta esta posición, al segundo puesto. Esto fue por la sexta fecha, el CEF le ganó 3-0 a Centro Fomento Los Hornos, partido que se jugó el sábado en Los Hornos. Además el domingo Sudamérica le ganó 3-0 a General Belgrano. Hoy se estará cerrando esta sexta fecha con la Universidad Nacional de La Plata recibiendo a Cres desde las 21 horas. Como decíamos, quedó libre Universal y esto lo aprovechó el CEF número 2. Así es, también bueno, habrá que ver el partido de hoy entre UNLP y el Cres. Claro. El Cres creo que también, si gana, puede llegar a... Cres podría quedar cuarto, claro, está. Pero bueno, la universidad viene puntero invicto. Cres ha ganado 2 partidos y ha perdido en 2 oportunidades también. Y se le va a complicar, además va a jugar contra el equipo ganador, invicto, que no ha perdido claro, ningún este partido torneo, todavía. Exactamente. Y bueno, se vendrá luego la séptima fecha con un partido importantísimo, porque el CEF número 2 será local ante Universal. Recién esto será el miércoles 3 de junio, falta mucho. Sí. Pero es un partido que seguramente definirá al segundo. Exactamente, un partido que están entre ellos dos, el segundo contra el tercero. Claro. Así que van a definir esa posición, un LP yo considero que ya está, básicamente. Claro, recordemos que son 14 fechas, sí. Pero luego de las 7 primeras, lo que sería la primera ronda, se jugará el Super 4, uh-huh. Donde juegan los 4 mejores de la fase regular, serían semifinales y final. Así que, y eso da también el primer torneo del año. Así que una estrellita más podría sumar cualquiera de los que quede entre los 4 primeros. Así es. Y en esa, bueno, en la fecha 7 van a jugar General Belgrano versus Centro Fomento. Los Hornos, digamos, Centro Fomento de Los Hornos, el sábado 30, 8:30 de la noche. Así que faltan 11 días. Falta bastante días también. Y bueno, y después tenemos el lunes 1, el lunes en principio. Claro, de junio. Exactamente, el Cres versus Sudamérica. Y el CEF número 2, el 3 de junio. Contra Universal. Claro. Queda libre en esa plaza, quedaría libre un LP. Claro, bueno, repasamos entonces lo que son las tablas de posiciones. Les recordamos también que están en nuestra web actualizada, así que a todo aquel que quiera ingresar a ver las tablas de posiciones también lo puede hacer a través de nuestra web. Así es, así que aprovechen a entrar a la web que está actualizada y acomodada, claro. Que cada vez va progresando y va mejorando. Repasamos entonces cómo están las tablas de posiciones en este torneo masculino de Arba. Perfecto. La posición número 1, primero UNLP con 14 puntos, el CEF número 2 con 13 y Universal con 12. Vendría a ser esos dos equipos que están peleando por el segundo puesto. Está bastante parejo, sí. los primeros puestos. El cuarto está Cres con 6 puntos, lo mismo Sudamérica con quinto, claro. Con 6 puntos también y después con 0 Fomento Los Hornos y General Belgrano. Claro, aún no ha podido sumar Fomento y Belgrano, que como decíamos estarán enfrentando en la séptima fecha, así que ahí van a poder sumar sus primeros puntos en este torneo masculino de Arba. Torneo que está lindo tanto en la rama femenina, que recién arrancó, como en la rama masculina, donde ya lleva 7 fechas. Así es, en el caso de la rama femenina va a ser interesante ver, más que nada porque recién empiezan las primeras fechas, claro. Ya más o menos En el masculino ya han comenzado, van ya por la sexta, va a empezar ya la séptima. Así que son dos ramas que está bastante interesado y bastante disputado, cada uno en su posición, ¿eh? Cerramos, Enzo, lo que es la información de esta liga local de Arba y nos vamos a pasar a la otra liga local. Vamos a hablar ahora de la liga de vóley platense. Hablamos ahora del Alibop, la Liga de Vóley Platense, el otro torneo local que tenemos aquí en nuestra ciudad. Siempre es bueno tener liga local, claro, acá, porque siempre salen buenas jugadoras. Claro, de nuestra ciudad. Sí. Ya se jugó la fecha 4. San Luis A le ganó 3-0 a Aconcagua. San Luis B le ganó 3-0 a Deportivo Villa Elisa. Ensenada Vóley le ganó 3-2 a Sindicato Salud Pública. Eso en lo que fue la cuarta fecha del torneo apertura femenino de la Liga de Vóley Platense. Así que ya la cuarta fecha disputada, y también se disputaron un par de partidos de la quinta fecha. Así es, Villa Elisa Aconcagua ganó a Aconcagua 3-1. San Luis A le ganó 3-1 a Ensenada. Y el partido postergado por el momento, que aún no se ha jugado, el Sindicato de Salud Pública ante San Luis B. También, bueno, partido tal vez el último Sindicato de Salud Pública ante San Luis B. Dos equipos que no tienen grandes realidades, pero que buscan sumar en la tabla de posiciones. Y se enfrentan ellos ambos, así que va a ser, claro, importante. Es un partido importante para ellos, para empezar a remontar y empezar a sumar. Claro, y en lo que respecta a la tabla de posiciones de este torneo apertura femenino de la Liga de Vóley Platense, tenemos en la punta a San Luis A, que es el único invicto que tiene el torneo. Con así 14 que, puntos. Claro, sí. Claro, uno de los favoritos seguramente a quedarse con el título. Así es, y viene bastante bien escalado, más que nada porque Aconcagua está con 10, se alejó un poco. Después le sigue Ensenada con 7, San Luis B con 5, Villa Elisa con 3 y Sindicato de Salud Pública con 3 puntos. Entonces San Luis, que ha tomado una ventaja considerable de 4 puntos y que está invicto, así que eso también le da un plus. Un plus bastante importante a lo que viene siendo la fecha. Claro. Falta un montón, obviamente, pero ya se demuestra que tiene una diferencia con los demás equipos. Así es, así que bueno, tenemos a San Luis por un lado puntero, a San Luis A, perdón, y el partido que, como decíamos, postergado por el momento, el Sindicato de Salud Pública ante San Luis B. Así es. Pasamos, Enzo, si te parece, a la rama masculina, porque también se está disputando el torneo apertura masculino, sí, de esta Liga de Vóley Platense, y la cuarta fecha también ya comenzó a disputarse. Sí, ya se empezó a disputar, ya ganó el CEF número 6, número 62. 3-1 a UTN. Unido del Dique perdió ayer con Chascomús. Y bueno, queda para el partido Villa Elisa versus Amigos y queda libre Toledo en esta fecha. Y este torneo que tiene dos equipos invictos por el momento. Por un lado el CEF número 62, que jugó 4 partidos, tiene 12 unidades. Y Chascomús, que jugó un partido menos y tiene 9. Así que seguramente buscará descontarle puntos y, por qué no, igualarlo en la tabla. Y es una zona bastante linda el tema de los caballeros, porque todavía están hay más posibilidades, más que, claro, comparando a la rama femenina, no, claro, porque están ahí cerca. Chascomún tiene 9, como dijiste, y el CEF número 62 está 12, entonces tiene una posibilidad de pelearle y disputarle el primer puesto. Sí, continuando con esta tabla de posiciones, Unidos del Dique tiene 6 unidades, Toledo 3, y aún no han podido sumar Amigos, UTN y Villa Elisa, que tienen 0 puntos. Así es, viene bastante atrás, básicamente. Claro, sí, bastante lejos, más que nada teniendo en cuenta el puntero, que es el CF62. Sí, así es. Bueno, Enzo, cerramos, como decíamos, con el partido que aún resta por jugarse entre Villa Elisa y Amigos. Esto es la información de la Liga de Vóley Platense. Recordá que tenés todo, tabla de posiciones y noticias, todo actualizado en nuestra página web voley631.com.ar. También en nuestro Facebook, Voley631, y en nuestro Twitter, @Voley631, donde encontrás toda la información. Nos vamos a ir a una pausa escuchando un temita de Sumo, y quédate ahí porque todavía tenemos muchísima información por delante. tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Durante el tiempo técnico, seguí informado. Ingresé en www.bolesinfusion.com.ar. Volvemos con Voley 631, un nuevo bloque hoy de un programa, como decíamos, cargadísimo de información. Les recordamos a todos que nos pueden seguir en nuestro Twitter, en @Voley631, también en nuestro Facebook, Voley631, y en nuestra página web, voley631.com.ar, donde encontrarán toda la información, todo lo que hablamos hoy y durante la semana también. Claro, Barba, la Lil Pop, también tenemos la Metro. Claro, así que todo eso lo tendrán en nuestra web. Y nos vamos a hablar ahora de la selección argentina femenina, así que tiempo de hablar de las Panteras. Tiempo de hablar, como decíamos, de las Panteras, porque hoy se va a estar realizando en el Hotel Hilton de Puerto Madero algo, la verdad, llamativo y un poquito histórico también. Sí, sí, va a haber una presentación del seleccionado de las Panteras. Claro. Donde tenemos justamente nuestros enviados que están cubriendo todo el tema de lo que va a pasar en esa presentación en el Hotel Hilton. Así es, será una manera, seguramente una presentación de lo que es esta temporada 2015 para las Panteras, un año cargadísimo de competencia y que, bueno, comenzará hoy ya con la presentación y conferencia de prensa. Seguramente estarán Guillermo Orduña y todas las jugadoras. Jugadoras importantes, la más importante del seleccionado. Claro. Y como dijiste, bueno, una competencia que va a estar recargado primero con el clasificatorio de la Copa del Mundo. Algo, un clasificatorio que será importante para Argentina, no solamente por el hecho de tratar de conseguir la plaza a la Copa del Mundo, sí, sino también porque se jugará aquí en nuestro país, en Comodoro Rivadavia. Importantísimo, en el sur, así que si tenemos la oportunidad de ir a cubrir en algún momento, iremos hacia Comodoro Rivadavia, claro. Más allá que es un largo viaje. Bueno, pero del 29 de mayo entonces hasta el 8 de junio se estará disputando el clasificatorio de la Copa del Mundo. Faltan, como decíamos, también 10 días para que se juegue. Se comenzará el mismo día en el que debuta Argentina masculino en la Liga Mundial. Así que falta todavía, pero será seguramente también una linda presentación para Argentina. Sí, una muy buena presentación. Tanto en las dos ramas, ¿no? Masculina, claro, y femenina. Estamos recargados en ese sentido de competencia internacional. Y es importante para este seleccionado que viene mejorando día a día. Y ya conocemos la lista de Guillermo Orduña, el entrenador argentino. Por ahí con una sola duda, una de las centrales. Sí. Pero ya tenemos las 14 jugadoras ahí que disputarán este clasificatorio. Así es. Las armadoras es Yael Castiglione y Clarisa Zagardía. Entre las opuestas están Lucía Fresco y Leticia Boscacci. Así es, en las puntas está Yamila Nicetic y Josefina Fernández y Tania Costa, Sol Piccolo también. Claro, las cuatro puntas receptoras, dos de ellas jugadoras de Gimnasia, otra que jugó también en Gimnasia en la última liga, así que sí. Importante aporte de Gimnasia de demuestra, claro, justamente el nivel que se encuentra hoy las Lobas. Claro, bueno, entre las centrales, Emilce Sosa, Julieta Lascano, Florencia Busquets y la duda de Natalia Purúa o Patricio Lataguerre, y las líberos, Tatiana Rizzo y Marianela Garbari. Así que está la lista de Orduña para lo que sería esta clasificatorio a la Copa del Mundo, que se jugará en Comodoro Rivadavia. Sí. También una linda oportunidad para la gente del sur que quiere ver a la selección. Exactamente, además yo tengo un amigo justamente de allá de Comodoro Rivadavia y es un lugar con gente que le interesa mucho el deporte, se sigue mucho el básquet de allá, se sigue, claro, el futsal también, que se juega mucho de salón, y así que van a aprovechar también tener al seleccionado justamente de vóley en este caso sobre el clasificatorio para el Mundial. Claro, para la Copa del Mundo, que se jugará también mucho más adelante en Japón, así que será una linda competencia si es que Argentina llega a clasificar. Y como lo decíamos, hoy se realizará la presentación oficial en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Tenemos a nuestros enviados allá, a Sergio y Julián, que partieron ya rumbo a Puerto Madero, así que toda la información estará después en nuestra web, en volec31.com.ar, con seguramente alguna que otra entrevista también. Y seguramente algún referente del seleccionado, claro, quizá tenemos también al técnico, así que habrá que aprovechar, y la gente que después quiera informarse de todo lo que sucede en la presentación o puede entrar en la página de volec31.com.ar. Y relacionando con las jugadoras de la selección, este viernes estuvieron aquí en el Polideportivo de Gimnasia de La Plata brindando una clínica de vóley, como ya lo habían hecho en Berisso el fin de semana anterior, así que Yael Castiglione, Mimi Sosa, Josefina Fernández y Tania Costa fueron algunas de las que estuvieron ahí hablando con las chicas. Casi 100 chicas estuvieron ahí. Es un honor para ellas tener esta jugadora porque son totalmente de jerarquía, claro, referente del equipo y sin duda son del primer nivel. Y tenemos la palabra de Josefina Fernández, que viene de jugar la última liga en Suiza y que bueno, ya se sumó a las Panteras para disputar este gran calendario que tendrán, calendario ajustadísimo, las Panteras, que estuvo también en la clínica y que en diálogo con Vole C31 nos decía lo siguiente. Antes que nada, agradecerte por, obviamente, es tu casa esta, pero por el tiempo que tenés vos como Pantera, también jugando en el exterior, hablando en lo personal, pensando en los campeonatos importantes que se vienen, ¿cómo estás vos y cómo está el equipo de los Panteras? Bien, la verdad que muy bien. En este momento, bueno, entrenando a full, preparándonos para el primer torneo, que es dentro de 2 semanas, así que con muchas ganas ya de arrancar, con muchas expectativas. El equipo está bien, está fuerte, está sólido, siempre la base más o menos es la misma, entonces ya hay cosas que vamos, que año a año vamos empezando de otro nivel, y está muy bueno con el objetivo firme de clasificatorio el año que viene. La última ya para dejarte tranquila con las chicas, porque están llorando por el pidiendo las fotos, pensando en lo que tiene que ver con Río de Janeiro. ¿Cómo están ustedes? ¿Se sienten al 100% para llegar a la posibilidad de un Juego Olímpico, o creen que paso a paso lo van a conseguir? Que es paso a paso. Nosotros sabemos que para llegar primero tenemos que ganar, para ganar tenemos que entrenar, así que paso a paso. Primero el primer torneo, después así sucesivamente. Sabemos que tenemos una gran posibilidad, pero tampoco tomarlo con mucha ansiedad, no, con calma. Somos un grupo de 21, somos varias jugadoras, creo que eso también es importante, y sobre todo mantenerse bien físicamente, mantenerse bien en el equipo para entrenar y poder rendir después ganando. Muchas gracias, José. No, gracias a vos. La palabra entonces de Josefina Fernández en lo que fue la clínica que se disputó el pasado viernes en Gimnasia de la Plata. Y bueno, como decía, es su casa. Gimnasia ha jugado ya hace varios años que está. Esta última liga se fue al vóley de Suiza, así que llegó hace poquito y ya se sumó a la selección. Así es, humilde, totalmente humilde, porque llegó de Suiza a la clínica de Gimnasia. A una clínica se hizo ahí en el Polideportivo de Gimnasia. Y ya ahora se sumó al seleccionado, con varias declaraciones. Más que nada, ya lo venían diciendo varias jugadoras, que el gran objetivo a nivel, digamos, internacional sería Río de Janeiro. Poder clasificar. Bueno, esperemos que se pueda dar. Tenemos la palabra también de otra de las Panteras, Yael Castiglione, armadora, que también había estado en Berizzo la semana anterior. Y bueno, Yael nos decía lo siguiente. Bueno, Yael, primero, antes que nada, agradecerte por la posibilidad que dieron a las chicas de acercarse a lo que es una clínica de vóley. Lo estuvieron haciendo en Lomas, en Berizzo el sábado pasado y ahora en Gimnasia. El motivo para que lo hacen, para que aprendan, pero ¿qué sienten ustedes al demostrar a las chicas un poquito de lo que hacen y también de su historia? Mirá, sinceramente, yo lo hago con la intención de que, como decimos, que aprendan, pero más allá de una técnica que no se puede aprender en una hora y media, la idea nuestra es poder transmitir desde la enseñanza que tuvimos a su edad, la mejor forma de poder hacerlo. Que por ahí hoy un entrenador a veces resulta un poco más chocante, entonces por ahí toparse con jugadoras que todavía estamos en actividad y que pasamos por lo que pasan ellas hoy, les deja una marca un poco más importante. Así que bueno, esa es la idea de Gimnasia. Saliendo de esto y ya para dejarte sacarte las fotos, se viene ahora la primera competencia, que es en Comodoro de Rivadavia. ¿Cómo se sienten ustedes? Hablamos la vez contra Tania Costa, que el objetivo es Río de Janeiro, pero primero paso a paso, ¿cómo están ustedes? Seguramente hay un objetivo más adelante que sin lugar a dudas se va a poder cumplir si todos los torneos previos logramos tener el mejor desempeño dentro de la cancha y seguir creciendo para que nuestra vara pueda seguir apuntando a lo que sería un clasificatorio a los Juegos Olímpicos. Así que los primeros torneos siempre como debut generan mucha expectativa. Hay algunas modificaciones en el plantel, así que nada, va a estar bueno para seguir creciendo. Es una competencia linda que se va a hacer en el país, ojalá se transmita por la televisión. Así que bueno, nada, esperamos que las mismas nos sigan. Muchas gracias, Yael. Gracias a usted. La palabra entonces ahí de Yael Castiglione, la armadora de las Panteras, que estuvieron, como decíamos, en la clínica de vóley realizada este viernes en el Polideportivo de Gimnasia, y también hablando de lo que sería clasificar a Río para ella. El gran objetivo de este seleccionado es justamente la clasificación a Río. Ya lo venían nombrando, como decíamos, varias jugadoras. En una clínica también, que es importante para las chicas, para aprender, ¿no? La técnica, la táctica, la manera de que ellas juegan y aspirar a ser como ellas también. Y como locas luego tratando de sacarse fotos. Sí. Así que las volvían locas a las chicas, pero las jugadoras de la selección siempre muy predispuestas. Siempre muy predispuestas, humilde en ese sentido. Claro, también. Bueno, cerramos entonces con la información de la selección femenina, diciéndoles

Como decíamos, vamos a hablar de la división de honor masculina en cuanto a la Liga Metropolitana, porque los dos equipos platenses han jugado. Así es, en el caso de Estudiantes de La Plata y Universitario. Claro, Estudiantes que jugó un partido en estos días, fue el sábado, sí. Universitario que jugó dos, ya jugó anoche. Y el sábado también, así que varios partidos en estos días. Varios partidos, en el caso de Universitario que todavía no ha podido remontar esta racha negativa de dos derrotas. Claro, así que ganó anoche. Claro, perdón. Ganó anoche, verdad, había perdido 3-1 ante Lomas, sí, de Zamora, en verdad, un lindo partido, ¿no? Sí, sí, muy lindo partido, disputado más que nada el tercero y cuarto set. Este, claro. Digamos, tuvo un jugador que fue fundamental a mi consideración. Yo tuve la oportunidad, claro, de ir, que fue Auer. Alex Auer, claro. Sí, jugó muy bien en el tercer set, fue fundamental, yo considero que fue fundamental en el saque. Tuvo un momento que estuvo sacando 5 o 6 veces. Claro. Y en los remates era terrible. Era, claro, importante por su potencia también. Potencia totalmente. Ya después en el cuarto set ha mejorado también Lomas. Claro, el último campeón, además, era normal. Y lo cerró con el ingreso de Rigante, un armador, sí, muy experimentado. Sí, sí. Ya cuando ingresó Rigante fue más que nada equilibrado, claro, Lomas, en el sentido tanto en ataque como en defensa. Fue mucho más equilibrado que Universitario, que quizá tuvo varios errores en el ataque al final del último set. Bueno, y esto fue el sábado. Como decíamos, Universitario cayó 3-1 ante Lomas de Zamora, pero la U volvió a jugar anoche. Sí. Y en condición de visitante le ganó a Bellavista por 3-2. Así que una victoria importante para salir luego de dos derrotas consecutivas. Claro, fundamental más que nada para remontar un poco de lo que, claro, venía haciendo las dos derrotas. Igual le tocó al último campeón mucho. Claro, tampoco se le podía pedir. Complicado. Y estuvo bastante entretenido, estuvo ahí en todos los sets, más allá que perdió los primeros dos sets, creo que fue algo de 20-25 ambas. Y después ya el tercero y el cuarto estuvo muy parejo en todo el tiempo. Estuvo arriba, claro, terminando el descanso técnico, el primero estuvo arriba por 1 o 2 puntos y bueno, después ya se le fue remontando, Lomas fue remontando el, claro, resultado. Bueno, pero es un equipo Lomas que viene de ser campeón, que, sí, tiene jugadores importantes. Sí, está totalmente a un escalón diferente de lo que vendría a ser a los demás equipos. Claro, y bueno, y la U, ahora como decíamos, tras la victoria de anoche a Bellavista por 3-2, suma 2 triunfos y 2 derrotas en el torneo, 4 puntos, así que todavía está bastante atrás. Viene bastante atrás, pero todavía tiene oportunidad de remontar. Es un equipo que tiene buenos jugadores, claro, tiene jugadores, sí, con jerarquía. Y que volvió Gonzalo Campaña. Sí, que es importantísimo. También, jugador. Un jugador que tiene totalmente experiencia a nivel de liga. Claro, sí, muchísima. Muchísima. Y así que bueno, suma mucho en el equipo. Suma bastante para un equipo que viene ya, va mejorando a medida que van pasando los partidos. Tiene una idea muy ofensiva. Por lo que he visto, tiene una idea muy ofensiva en el ataque. Claro. Quizá tendrá que mejorar en algún tema de recepción y mejora en la defensa. Exactamente. Y bueno, la U volverá a jugar el próximo sábado 30, recibiendo a la Guay Urquiza. Así que tiene bastante tiempo para mejorar esas fallas que tiene. Así es, falta bastante todavía para ese partido. Y ya tiene la posibilidad de mejorar un poco más de lo que viene haciendo. Pero tiene, como ya decíamos, tiene jugadores importantes. Tiene a Wer, que está pasando un buen momento. Jugador, claro, también con experiencia. Que sabe. Sí, que ha jugado bastante. Si bien es joven, sí, ha jugado también, ya lleva varias ligas. Sí, varias ligas. Así que tiene un buen equipo. Además, con un técnico ganador, como es el caso de Venezuela. Claro, de Ronald Sarte, sí, claro. Y bueno, el otro equipo de nuestra ciudad, Estudiantes, jugando en la misma liga, también ganó, jugó un solo partido ante Bellavista también. Uh-huh. Y pudo recuperar de todas las derrotas que venían teniendo. Creo que había perdido en sus dos primeros partidos. Sus dos primeros partidos, claro, y ahora lo pudo remontar con un 3-1. 3-0. 3-0, perdón. Importante, 3-0. Sí. Porque además no dejabas ningún punto en el camino. Parciales de 25-14, 25-18. Hasta ahí bastante cómodo para Estudiantes. El último, que fue muy parejo, 35-33. Un partido maratónico. Sí. Ya no alcanzaba ni los puntos directamente. Claro. Así que, bueno, sí, la ayuda más que nada para mejorar lo que viene haciendo las otras anteriores derrotas que tuvo. Y este partido le sirve para empezar a remontar un poco lo que venía haciendo. Pero también es un equipo todavía que se tiene que acomodar. Claro. Le falta mucho todavía. Es un equipo básicamente con algunas incorporaciones y necesitan tiempo. Así que, claro, por ejemplo, la de Juan Pablo Hattrick, que fue uno de los mejores jugadores del partido, también tuvo un gran partido Juan Pablo Ferraris, capitán, uno de los referentes también, tal vez, de Estudiantes, y que tuvimos la oportunidad de hablar con Juan Pablo, el Pali, más conocido, así que nos decía lo siguiente. Estamos con Juan Pablo Ferrari, jugador de Estudiantes de La Plata. Bueno, Pali, una victoria importante, contrastándose con el primer partido jugado acá que había perdido contra Tortuguitas, luego el partido que pelearon contra Lomas, ahora un beneficioso y efectivo 3-0, que quizás en el último set lo pudieron haber cerrado antes. ¿Por qué Estudiantes mereció ganar contra Bellavista hoy? Sí, el primer partido nos sacó un rival difícil, sabíamos que va a ser duro, pero bueno, eso no quiere decir nada. Nosotros, como jugamos local, nuestra consigna es hacernos fuerte y tratar de llevarnos el partido. Después levantamos un poco el nivel contra Lomas, allá en la cancha de ellos. Sí. Y hoy nos sentíamos una obligación, que fue lo que planteamos al inicio del partido, de ganarlo para empezar a sumar y que no se nos alejen los de la gente de mitad, los equipos de mitad de tabla. Por suerte nos salieron las cosas bien y nos pudimos llevar triunfo. También una buena actitud tuya, como también de Gonzalo, como también de Juan Pablo, que pudieron cerrar el set. ¿Este es el estudiante del primero y el segundo set que quiere mostrar Mauricio y también Seba Grandia? Sí, apuntamos a eso. Bueno, si bien la base del equipo es la misma, ahora se nos sumó Juan Pablo Hattrick y yo estoy de vuelta retomando, digamos, entrando en ritmo después de la lesión que tuve. Estuve bastante tiempo parado, así que bueno, de a poquito vamos levantando, pero sí, como se ve el equipo en el primer set, es lo que apuntamos que esté durante todo el torneo. Al equipo lo viste afuera, tanto en la Liga Argentina, también en Córdoba, y quizás fueron los partidos más complicados que tuvieron por la Liga Argentina 2. ¿Cómo ves ahora Estudiantes? ¿En un porcentaje, en qué nivel lo ubicarías en esta división de honor que recién tiene 3 fechas jugándose? Yo creo que jugando a este nivel vamos a ser un equipo de mitad de tal y apuntamos a eso, a tratar de no estar en el play-out. Así que esperemos que se den las cosas, sí. Si bien en el día Argentina 2 nos fue bien, cuando nos tocó el rival difícil como Alianza, que fue el campeón, lo peleamos hasta el final, pero bueno, nos costó y perdimos. Pero ahora los equipos de División de Honor, la gran mayoría, se nutren de jugadores de A1, así que yo creo que esta Metropolitana está muy, muy parejo, difícil y tiene un poquito más nivel que la 2. La última 2-1, ¿cómo estás vos personalmente y cómo le cayó al grupo la incorporación importante de Juan Pablo Hattrick? Bueno, yo bien, acá estoy en mi club, que hace mucho tiempo estoy acá, así que estoy muy contento. Y a Juan Pablo hace tiempo queríamos que esté con nosotros, sumarlo. Yo lo conozco hace bastante, ya compartí equipo y sabíamos que con la experiencia que tiene él, el juego que le puede dar el equipo y todo, iba a ser importantísimo. Así que los chicos, los más chicos sobre todo, están felices de estar con él y aprender. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a vos. La palabra entonces del capitán de Estudiantes y uno de los referentes, Juan Pablo Hattrick, luego de la importante victoria ante Bellavista para salir del fondo de la tabla. Importante para empezar a remontar en un equipo que se tuvo, bueno, en el caso de Juan Pablo Hattrick, claro, incorporación, y hasta que se vaya acomodando le va a llevar su tiempo, pero ya dando un buen hincapié de que, claro, puede mejorar mucho un 3-0, un Bellavista que no le dieron la oportunidad, más allá del último set que estuvo, que fue bastante parejo. Sí, mostró gran jerarquía en el juego. Pero bueno, Estudiantes que ganó por primera vez en este torneo, nada más y nada menos que 3-0 para sumar los primeros 3 puntos. Universitario, el otro equipo de aquí de La Plata, tiene 4 porque ganó 2 partidos, pero los dos 3-2. Claramente, sí. Está lejos todavía Universitario de lo que podría dar, pero ya saben, tiene un técnico nuevo. Claro, pero que igualmente es un torneo largo. Es un torneo largo, falta mucho todavía y se puede mejorar más allá de los resultados que se ha dado por ahora. Siempre te da la oportunidad un torneo largo de mejorar más que nada a mitad de tabla y mejorando. Y recordemos que Estudiantes también juega mañana. Juega mañana, sí. Creo que jugaba a las... 30 juega. Sábado 30 estudiante con la UAI de Urquiza, lo recibe, juega de local. Y Universitario, no tengo Universitario. Estudiantes, ¿verdad? Mañana frente a la UAI Urquiza, Universitario el sábado 30. Claro. Bueno, los dos equipos van a enfrentar a la UAI Urquiza. Recordemos que siempre Universitario agarra el que deja Estudiantes. Claro. Ahí estuvo mi equivocación, ¿no? No recordaba. No hay problema, te perdonamos. Sí. Y bueno, cerrando así con la información de la Metro, nos vamos a ir a una nueva pausa escuchando un poquito de Señor Tomate, así que quédate ahí pegadito que en un ratito volvemos. Doble cambio, nuevas expectativas. Volvemos con más Volley 631. Volley 631, ya se nos pasó una hora y media de programa y todavía tenemos muchísimo, como por ejemplo lo que se está por realizar en Hilton, en el Hotel Hilton, perdón, sí, de Puerto Madero, porque se va a desarrollar la presentación de las Panteras en esta nueva temporada. Pero primero vamos a hablar, Enzo, de lo que es la Liga Nacional, porque ya se empieza a mover de a poquito el mercado de pases. Así es, de a poco ya se mueve el mercado de pases de una liga que es la liga más importante de acá de Argentina. Claro. En el caso y con de nombres importantes que sí cambian de equipo y que siguen en el país. Sí, sí, sí. La verdad que llamó mucho la atención los nombres que se fueron transfiriendo. En caso de Lomas Volley, se fueron Sebastián Firmo y Diego Bonini, Alejandro claro. Toro y Gustavo Porporato. Porporato, claro. Nombres, la verdad, muy interesantes. Sí, muy interesante. Que, bueno, dejaron a Lomas, equipo que jugó la última temporada y llegó a semifinales. Sí, importante. Y también incorporó jugador importante en el caso de ex Boca, Renato Adornelas y Miguel García. Claro, dos. Como era bastante lógico ante la incertidumbre, sí, para ver si siguen o no Boca, se fueron algunos jugadores. Así es, todavía que no se sabe lo que va a pasar en ese caso. Bah, ya se sabe, básicamente. Lamentable. Son bastante optimistas los dirigentes de Boca, así sí, que veremos qué es realmente lo que pasa. Esperemos que se pueda solucionar este caso, porque fue algo triste para, más que nada, para el mundo vóley, por lo que significa Boca como institución. Claro. También está en Pilar Vóley, contrató a Diego Bonini, en el caso de que se fue de Lomas, y a Gabriel Arroyo de Ciudad. UPCN de San Juan se le fue supuestamente Damián González, que puede pasar al Vóley de Brasil, un jugador totalmente importante para UPCN. Y uno de los mejores jugadores en la última liga. Sí, sí, sí, jugador de selección, así que sería una baja importante para UPCN. Y el que sorprendió es un Tref. Sí, con sí, dos refuerzos muy importantes. Muy importante, en el caso de Raidú, que fue fundamental para la final de Bolívar en esa claro, serie, que lo llevó hasta un quinto partido. Hasta un quinto partido. Así que es para un 3 es importante contratar a un jugador de la jerarquía de Raidú, un opuesto. Ex jugador de la selección, sí, además. Y también un armador, ex jugador de la selección y que viene de jugar la última temporada en Lomas, como es Sebastián Firpo. Sí, otro jugador. También, dos jugadores importantísimos. Sí, estuvo bastante movido en ese caso el mercado de pase con jugadores que se van. Y si bien falta bastante todavía para la próxima liga, ya se estaba moviendo de a poquito el mercado de pases. De a poco se mueve, en el que ya lo nombramos en UPCN San Juan, Pilar Vóley, Untref, Lomas Vóley, así que se van moviendo el mercado de pase. Y también tenemos un jugador argentino que está en la selección y que sí, se va al Vóley de Brasil. Así es. Al Vóley de Francia, perdón. Al Vóley de Francia. El jugador Sebastián Kloster, claro, que jugó en Gigante del Sur, se va a ir a la Liga de Francia, a Chaumont. La misma liga que está Facundo Santucci y Nicolás Méndez, jugadores que son muy importantes. Así para que el argentino, vamos a tener por lo pronto 3 argentinos en la liga francesa el próximo, sí, año. Y es bastante importante, más que nada, para el roce internacional, que necesita jugadores de esta jerarquía para tener alguna oportunidad en la selección, ¿no? Claro. Y Cristian Poglaje también, hablando de este mercado de pases, uh-huh, que continuará en el Vóley de Brasil. Un Vóley importante, porque es una liga, claro, importante en el roce, en competencia que tiene el Vóley de Brasil. Exactamente. Es una liga siempre que están ahí peleando. Una liga, además, un seleccionado como de Brasil, que siempre está en los primeros puestos. Así que, y Poglajen, que también está en la consideración de Julio Velasco. Así un, que, un jugador muy interesante. Claro, es muy importante. Lo que decíamos también, un gran salto de calidad para Sebastián Kloster, líbero de, bueno, Gigantes del Sur la última temporada, pero que ya viene desde con la selección, sí, y que ha jugado en Bolívar también. Así que es muy importante. Tiene experiencia ya también, pasó por varios clubes y siempre club es importante, en el caso, como ya nombraste, a Bolívar. Claro. Ha jugado en Gigante del Sur y ahora pasa a una liga francesa que va a tener compañeros, va a compañero en el sentido que se va a poder ver, más allá que los clubes son diferentes, como es en el caso de Facundo Santucci y Nicolás Méndez, jugadores que son fundamentales. También Facundo Santucci, que es un jugador de selección y que seguramente va a estar en la consideración de Velasco. Así que bueno, Santucci, como decíamos, que decías, de la consideración de Velasco, está en la lista para la World League, uh-huh, y está en la lista también, si no me equivoco, para el clasificatorio de Colombia. Sí, así sí, que volviendo a la selección luego de lo que fue el año pasado, vamos a ver cómo le va, esperemos que bien al exjugador de Boca, que bueno, el año pasado sorprendió al no estar en la lista y que este año se metió en la lista. Se metió, así, se metió, ha hecho también una buena temporada, así que habrá que ver en qué nivel se encuentra dentro de la selección argentina. Sí, tuvo grandes números durante la última liga en Francia, uh-huh, así que seguramente va a estar demostrando lo mejor. Y bueno, tenemos a nuestros dos corresponsales en Puerto Madero, camino al Hilton, donde se desarrollará la conferencia de prensa presentación de las Panteras. Juli, ¿cómo andás? Hola César, lo decía muy bien vos, estamos aquí con nuestro compañero y productor Sergio Pomares. Como muy bien dijiste vos, en pleno Puerto Madero, llegando al Hotel Hilton, donde va a ser la sede elegida para esta conferencia de prensa, esta presentación, en principio, de lo que es la temporada de las Panteras, de la selección femenina de vóley, dirigida por Guillermo Orduna, y que además, bueno, va a contar luego de la presentación con un contacto de cada jugador, claro, con la prensa. ¿Tienen alguna información de lo que va a suceder? Porque Recién estábamos mirando fotos en el Facebook o en el Twitter de las Panteras y las chicas están muy luqueadas. Imagino que ustedes estarán ahí de traje y corbata también. Dejé la galera en casa, ah. Había pensado. Pero estamos para un boliche, pasamos, me parece. Seguramente, pero... Sergio seguramente se alquiló algún traje, conociendo cómo es. Sí, yo lo imaginaba a Sergio de traje, pero está de camisa, igual está bien. Estamos bien. Se escuchó bien. Una vocecita por ahí de Sergio, ¿eh? Sí, manda saludos. Bueno, chicos, seguramente van a traer después alguna palabra, ¿no? Para lo que es nuestra web. Sí, obviamente vamos a estar con todo lo que deje esta conferencia de prensa. Vamos a tener testimonios del entrenador Guillermo Orduna y de distintas jugadoras de las Panteras, más que nada para que nos cuenten un poco los objetivos y qué esperan de esta temporada con tantas competencias. Así que vamos a tener en las distintas redes sociales y en la web todo lo que deje esta conferencia. Así que el minuto a minuto también en el Twitter nuestro. Sin duda, también vamos a estar en el Twitter, así que estén atentos porque ahí vamos a ir poniendo cómo se desarrolla esto. Una presentación que puede ser histórica, porque no recuerdo alguna presentación de un seleccionado justamente femenino en un hotel tan importante como el Hilton. Sí, la verdad que es parte de una movida de prensa que está bueno que se haga, más que nada en el vóley femenino. En la selección femenina, que bueno, necesita este tipo de difusión. Y en parte es gracias al esfuerzo de este equipo que ha logrado un avance importante a nivel de resultados. Y algo importante también será que se jugará el clasificatorio acá en Argentina, ¿no? En Comodoro Rivadavia. Seguramente las chicas estarán contentos por eso y porque serán locales en el Grand Prix. Sí, así es. Ambas cosas. El hecho de poder lograr que se juegue el clasificatorio de la Copa del Mundo acá en Argentina es algo muy positivo. Y también el hecho de poder jugar en Formosa, un Grand Prix, y a diferencia del año pasado, donde también se pudo hacer local, el hecho de poder recibir equipos europeos en la Claro. Eso también es algo muy positivo. Bueno, Juli, los dejamos que se acomoden ahí tranquilos en el hotel, esperando la presentación de las Panteras. Como les decía, es un hecho histórico y la verdad está muy bueno que puedan estar ahí. Espero que puedan traer toda la información ahí para nuestra web. Sí, ya estamos en camino, así que apenas lleguemos todo estará en el Twitter. Bueno, Juli, les mandamos un abrazo grande. Abrazo, chicos, buen programa. Saludos. Julián Arambour, entonces, junto a Sergio Pomares, ambos están ya en el hotel, ahí acomodándose para lo que será esta presentación, ¿no? De las Panteras, como decíamos, algo histórico, porque, si no recuerdo mal, la primera vez o una de las primeras que se hace una presentación, así a lo grande. Y además se dio todo junto, como dijiste vos, el seleccionado va a jugar acá en nuestro país, claro. Un clasificatorio que es mundial, un clasificatorio que es internacional y siempre es importante, en Comodoro Rivadavia, y también para la gente de Comodoro que se va a poder participar y ver los partidos del seleccionado. Y que seguramente se acercarán en gran cantidad porque juegan donde juegan las Panteras, va muchísima gente, uh-huh. Sobre todo cuando jugaron en Lomas de Zamora el Grand Prix el año pasado, que estaba lleno el estadio de Lomas de Zamora, que tiene una gran cantidad de butacas, una gran cantidad de convocatoria, y que las Panteras lo lograron llenar. Y la verdad, sí, obviamente, y también para los jugadores es importante tener al público en favor, claro. Porque siempre te beneficia en el sentido, en la motivación, la incentivación, y es un extra y un bonus que le sirve más que nada a las Panteras. Claro, así que bueno, a la espera entonces de lo que será esta presentación de las Panteras, a partir de las 18 comenzará en el Hotel Hilton de Puerto Madero, y recordá que en nuestro Twitter, en @volley631, estará toda la información minuto a minuto, así que para ir repasando lo que van diciendo las jugadoras, lo que va diciendo el entrenador, pueden ingresar ahí y mirarlo. Claramente, vamos a tener toda la información actualizada constantemente, así que todo el que esté interesado para saber lo que sucede con las Panteras y el tema de su presentación en el Hotel Hilton, lo va a tener en volley631. Y luego, claro, bueno, luego en volley631.com.ar van a tener todo lo que fue esta charla. Enzo, tiempo de irnos a un nuevo bloquecito. Dale, perfecto. Con mucha información que tuvimos en este bloque, con enviados especiales, como claro. Es en el caso de nuestro amigo y compañero Julián y nuestro productor Sergio Pomares. Claro, bueno, nos vamos a ir escuchando un temita musical. Quédate pegadito que todavía tenemos mucha información. Tocamos la red, pero no es infracción. Comunicate con nosotros en Facebook o vía Twitter en @volley631. Volvemos con Volley 631. 44 minutos ya pasaron de las 5 de la tarde, así que nos quedan un poquito más de 15 minutos y tenemos todavía bastante información para llevarles. Recordamos también que ya hablamos de la división de honor masculina, la Copa Chulo Olmo femenina, la primera división femenina de la Liga Metropolitana, de Arba, Libop, también de las selecciones. Pasamos con toda la información de todas las ramas, básicamente de todas las competencias, claro, tanto local e internacional y obviamente el seleccionado argentino, ¿no? Y bueno, les recordamos que tienen toda la información en nuestro Twitter, en @volley631, y en nuestra web volley631.com.ar, donde pueden encontrar todo lo que quieran, tabla de posiciones también. Tenemos todo completo, tabla de posiciones, lo que va pasando también ahora en la presentación del Hotel Hilton, el seleccionado masculino, así que exactamente. Estamos, todo el que se quiera informar al instante, entre en @volley631 y en la página web volley631.com.ar. Y ahora es tiempo de hablar nuevamente de la selección argentina. Y para hablar de la selección argentina nos vamos a ir rápidamente a Colombia, porque debuta esta noche Argentina a las 8 de la noche ante Venezuela. Y bueno, se dio una conferencia de prensa con los cuatro entrenadores de Argentina, Venezuela, Chile y Colombia, y habló el entrenador nacional, Julio Velasco. Sí, el entrenador comentó un poco lo que vendría a ser todo el tema de la preparación. Claro. Del torneo, que es un torneo obviamente complicado y que a partir de fase semifinales, que pase todo el tema de la fase, ahí se va a ver realmente para qué están cada uno, ¿no? Claro, y dijo algo importante, porque dijo: nos hemos preparado muy bien, pero no estamos tranquilos. Exacto. Dando a conocer como que será un torneo difícil. Y sí, es un torneo complicado porque son pocos equipos, claro. Se definen entre cuatro equipos y directamente pasan semifinales, así que es un torneo complicado en ese sentido. Y donde las semifinales definen quien clasifica. Por más que hayas perdido los tres partidos en la fase regular, ganás el de semifinal y te metes en la copa. Totalmente, así que en ese sentido creo yo que Velasco dice que es un torneo complicado. Claro. Más que nada, digamos, están bien preparados, pero no hay que ponerse tranquilo, no hay que tener demasiada confianza. Claro, no hay que confiar. Creo que tranquilo sí, pero no confiado. Claramente, porque podés ganar todos los partidos ahora de fase, pero llegar a la semifinal y perdés y quedás afuera. Exactamente, el partido más importante es claramente la semifinal. Así es, para poder tener un cupo a la Copa del Mundo, que es algo importante para la selección, ¿no? Bueno, y que además es, no que se quejaba, pero sino que lo comentaba Velasco, de que Argentina aún no tiene la nómina completa, sí. O sea, todos sus jugadores, todos los que quisiera tener el entrenador, por ejemplo, porque Sebastián Solé estuvo jugando hasta la semana pasada la Liga Italiana, donde se coronó campeón. Sí. Otros jugadores también, por ejemplo, Facundo Conte, que viene de jugar en Polonia, se esguinzó su tobillo izquierdo, entonces está en plena recuperación. Algunos también que han terminado hace muy poco de jugar y que les dieron vacaciones, porque obviamente son bastante merecidas. Sí, así que tienen, como decía Velasco, 3 semanas de vacaciones y luego, hasta que entrenan y se integran bien al plantel, unas tres semanas más. Y es una dificultad para el técnico. Más que nada porque es un año muy recargado para la selección y obviamente hay jugadores que merecen tener sus buenas vacaciones porque está merecidamente por todas las competencias que han tenido. Pero para el técnico es también una dificultad terrible, más que nada porque no puede contar con la nómina completa de una lista, de que necesita saber cómo están los jugadores, verlo entrenar y ellos también necesitan conocerse un poco más, ¿no? Y otra de las palabras que decía Julio Velasco es: sabemos que debemos estar muy concentrados para alcanzar uno de los dos cupos e ir a Japón. Como decíamos, bueno, la semifinal va a ser la clave, a pesar de cómo vaya en la fase regular, porque podés ganar los 3 partidos y quedar afuera. Sí. Así que la semifinal entonces es el partido clave donde Argentina deberá estar más concentrada. Totalmente. Es obviamente el partido hoy es fundamental. Además, seguramente se juega con el equipo más difícil, considero yo, de los tres que están. Así que habrá que ver cómo se posiciona Argentina en este caso con el partido de hoy a las 8 de la noche con Venezuela. Claro, y repasamos entonces los siguientes partidos, porque mañana Argentina estará jugando ante Chile, nuevamente a las 8 de la noche. Un Chile que ha mejorado mucho últimamente. Últimamente sí, vamos a ver, igual no creo que esté al nivel de Argentina. Claramente que no. Pero vamos a ver, los partidos hay que jugarlos. Hay que jugarlos y siempre es bueno también ver la sorpresa, siempre está bueno que haya una sorpresa. Ojalá que no sea con la eliminación de Argentina y clasificación. Esperemos que no. Es complicado también que clasifique. Claro, sí, que Chile se meta en una Copa del Mundo sería histórico. Histórico, totalmente histórico, pero siempre es lindo la sorpresa que puede dar una competencia internacional. Claro, y bueno, Argentina que cerrará la fase regular ante Colombia dentro de 2 días, el jueves, a partir de las 10 de la noche. Luego sí, será las semifinales el viernes y esperemos verlo Argentina el sábado en la final. Así, esperemos que sí. Yo la verdad es que le tengo mucha confianza al equipo. Además tenemos a un técnico muy ganador. Como exactamente, es con Italia se cansó de ganar. Se cansó de ganar, es un técnico que sabe un montón. Requerido también para conferencia de prensa, lo ha tomado técnico de fútbol, de otros deportes. Claro. Así que es una referencia importante tanto para los jugadores de la selección como también internacionalmente. Así es, entonces bueno, lo que pasaba más o menos ahí de Julio Velasco. Y les recordamos que tenemos un enviado especial en Colombia, Camino Lugurio, que está allí en Cali y nos va a acercar más de cerca toda la información de la selección argentina y de este clasificatorio. Sí, tenemos un enviado especial en Colombia, en Vole 631, así que tenemos la oportunidad de todo aquello que también, como decíamos hoy, de querer informarse con el tema, en este caso, de la rama masculina de la selección de Argentina, todo lo que viene a ser el clasificatorio hacia el Mundial para el hasta la Copa septiembre del Mundo, claro. Claramente. Que será en Japón y que otorga plazas también para los Juegos de Río de Janeiro. Tal vez el objetivo de Argentina no creo que sea clasificar en la Copa del Mundo a Río de Janeiro, obviamente. Pero la buscará de cualquier otra manera. Sí, es importante, los Juegos Olímpicos yo creo que es el objetivo mayor de esta selección. Seguramente. Así que, la Copa del Mundo hay que jugarla, obviamente, porque es una competencia importantísima, se juega cada 4 años, así que habrá que ver en qué posiciones se encuentra la selección hoy y obviamente que los Juegos Olímpicos de Brasil son importantísimos para este seleccionado. Cerramos entonces, Enzo, con la información de la selección y nos vamos a ir a una pequeña tandita musical. Así que quédate ahí que ya volvemos con todo el cierre de Volley 631. Último bloque de Vole 631, se nos va el programa, apenas 5 minutos nos quedan. Así que, y bueno, tiempo de repasar todos los partidos que se van a estar jugando en estos días. Primero, les recordamos que ya está por comenzar la conferencia de prensa en el Hotel Hilton. A través de nuestro Twitter, arroba Vole 631, pueden seguir todo lo que está pasando. Por ejemplo, ahora las Panteras posan con la marca de auto que las publicita. Y en minutos arranca ya la presentación oficial desde el Hotel Hilton de Puerto Madero. Es lo que nos acercan Julián y Sergio, nuestros compañeros, que están allí en el hotel. Así es, así que si todo el que quiera informarse el minuto a minuto lo van a tener en Twitter, porque los chicos están totalmente cubriendo todo lo que va pasando de la presentación de las Panteras en el Hotel Hilton. Así que ya está todo listo allá en el Hotel Hilton. Pero nosotros lo que vamos a hacer en este momento es repasar lo que pasará en estos días del vóley, ¿no? Sí. Porque hay muchos partidos, no solamente del ámbito nacional, internacional, digamos, sí, porque juega la selección, sino también en el ámbito local y metropolitano. Así es, en la División de Honor, en el caso de los masculinos, claro, y la Copa Chulo Olmo en el caso del femenino, ¿no? Pasamos entonces con lo que es primero la División de Honor masculina, sí, sí, porque Estudiantes estará jugando mañana. Recordemos que el Pincha viene de ganar por primera vez. Ajá, así que es importante ya tener una victoria y encarar ya el siguiente mañana, el siguiente partido con, claro, Uyá de Urquiza. Ante la Uyá Urquiza, así que un rival complicado seguramente, pero Estudiantes entonado tal vez por la victoria en la fecha anterior, veremos si puede volver a sumar de a tres. Es importante para Estudiantes sumar de a tres, más que nada porque empezó mal y con esta victoria que tuvo la última fecha le va a servir para tener un envión importante en el siguiente partido, ¿no? Claro, bueno, el otro equipo de la ciudad, Universitario, jugó ayer por esta fecha, sí, le ganó 3-2 a Bellavista y volverá a jugar el sábado 30, así que tenemos varios días para que vuelva a jugar la U. Sí, tiene varios días, también le va a servir un poco también, más que nada para los entrenamientos y acomodar, sí, esos problemas que tiene, más que nada la recepción y los errores forzados. Uno de los temas principales de Universitario. Pasamos a lo que es la Copa Leopoldo Chulo Olmo de la División de Honor Femenina, porque también habrá acción en estos días. Recordemos que esta noche iban a jugar Estudiantes ante Ciudad, sí, en el Polideportivo de Los Hornos. El partido fue postergado para el próximo miércoles, así que no vayan hoy a estar Los Hornos porque no van a estar jugando las chicas de Estudiantes. El miércoles que viene recién se jugará. Es importante informarlo por claro, aquellos que no saben. Ahora mismo se están enterando que no se juega el partido y está suspendido para el próximo miércoles. Claro. Un equipo que ya viene bastante entonado como estudiante ganando todos los partidos. Ganó los tres partidos que jugó, puntaje perfecto en la zona A de la Copa Chulo Olmo, junto a Boca. Así que ahí arriba el equipo que está muy abajo en esa tabla de posiciones es Banco Provincia, que no ha podido ganar y que este jueves estará jugando como local ante Lanús, buscando, por qué no, la primera victoria en el torneo. Importante. Siempre es importante empezar, digamos, después de perder tres fechas, es importante arrancar ganando porque más allá que es un torneo largo, hay que empezar a ganar en algún momento porque a veces la racha negativa también perjudica en lo anímico a las jugadoras, ¿no? Obviamente. Y bueno, el otro equipo que está desde aquí, desde nuestra ciudad de La Plata, por la zona B, Gimnasia, buscando seguir en la cima de la tabla de posiciones, visita mañana Lomas del Mirador. Así es, visita mañana Loma Mirador, un equipo que también viene ganando bastante con jugadores con jerarquía, más allá que le ha faltado un par de jugadores en la claro, el último partido contra Vélez. Tiene un equipo amplio, un plantel amplio. Y seguramente no podrá contar con Priscila Bosio, Tania Costa, sí, jugadoras de la selección. Obviamente, jugadores importantes para la selección argentina. También en Gimnasia siempre tiene esa cuna de esas canteras de traer jugadoras para la selección, ¿no? Claro. Claro, jugadoras del interior, como por ejemplo lo es Jazmín Molly, que ya se está afianzando en el rol de líbero, sí, sí, tras el retiro de Marianela Garbari. Así es, una jugadora que se está asentando al primer equipo de Gimnasia. Claro, en lo que respecta a Arba, también tendremos partidos en estos días, en especial hoy, que se jugarán tres encuentros. Así es, se van a jugar a las 9 de la noche, el CLES versus UNLPA. 9:30, Universal A versus Universal B. Y mañana a las 8, Unidos del Dique versus Sello. Y se cierra la fecha el jueves. Así es, el jueves a las 10 de la noche, Centro Fomento Los Hornos versus el CEF número 2. Eso en lo que es el torneo femenino de Primera División de Arba. Y en lo que es la rama masculina, esta noche la Universidad Nacional de La Plata estará recibiendo a CRES a partir de las 21 horas, cerrando también la sexta fecha del torneo masculino. Así es, un equipo que también viene ya ganando todos los partidos y jugará contra un equipo no del todo que está cuarto, pero siempre es un equipo que se mantiene regular dentro del campeonato, ¿no? Exactamente. Bueno, Enzo, repasamos ya a todos los partidos que se han disputado, que se están por disputar en estos días. Se nos ha acabado el tiempo, pero nos tenemos que ir. Obviamente quedarán en ustedes toda la cobertura de la presentación de las Panteras. Obviamente. A través de nuestro Twitter. Obviamente, a través de @bolet631 está toda la información de lo que va pasando en la presentación del Hotel Hilton, de la presentación, mejor claro, dicho, de las Panteras que van a estar ahí. Le agradecemos a Germán, nuestro operador, que hoy nos tuvo que bancar. Éramos muy poquitos aquí adentro, se nos fueron todos. Un operador que hizo de productor hoy, ¿eh? Hizo de todo, así que bueno. Enzo, te saludo, nos reencontramos el próximo martes. Nos vemos, César. Un saludo para todos. Nos reencontramos también el próximo martes. Recordá que en nuestro Twitter, @volei631, tenés toda la información. También en nuestra web, volei631.com.ar. Quédate escuchando Radio Nauta. Nosotros nos encontramos el próximo martes. Gracias.